plata y poder. Buen día para todos, esto es La Unión, AR800, y el programa Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Bien, estamos aquí compartiendo esta mesa de trabajo, o estoy compartiendo esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Pablo Velázquez tiene a su cargo la coordinación general del programa, y en Guayaquil tenemos la cadena de Radio Cuarajé, eso está a cargo de Javier Barrios. Presentación del programa a cargo del señor Julio César González, Arturo Garoso en la parte comercial, y aquí estamos todos juntos para proponerle en la fecha otra edición más del programa Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, trabaja con la gente del campo y estamos así con ganas inmensas de ofrecerle lo mejor de nuestro trabajo. Son exactamente las 4:08. Les recuerdo de que nuestro trabajo está presentado por la firma NGO. Es una producción de LM Producciones. Nos acompaña Granusa, como así también nos acompaña la firma Chololó de don Francisco Riva y familia, y otras firmas importantes de plaza que apoyan nuestro trabajo. Estamos ya con el Diario Popular, nos trae las condiciones climáticas, igualmente algo de deporte, estamos contentos los olimpistas, ¿eh? Y bien, o ganar ni día lleva, oramos. Bueno. Vamos a ver un poco qué dice el Diario Popular en su edición en lo que se en la edición de la fecha y el las condiciones climáticas. El tiempo dice, el párrafo dice 23 grados vamos a tener como mínima, 30 grados como máxima, será un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar sigue ascendiendo, 5.600 la compra, 5.680 la venta, el euro está en 6.000 la compra, en 6.250 la venta, el peso argentino 3.20 y la venta está en 3.85. El real está en 1.410 y la venta está en 1.470. Buen día para todos en esta cadena de emisoras del interior del país, es decir, con emisoras del interior del país y este espacio que le ofrece lo mejor en cuanto a información agrícola e igualmente en cuanto a la música paraguaya. Buen día, doña Rocío Mabel Cabrera. Buenos días, César. Buenos días a la audiencia. Buenos días a nuestros respectivos operadores, Pablo Velázquez y también el señor Barrios de Radio Corajú, que ya está en cadena con nosotros. Estamos ya para entregar una edición más de Amanecer Agropecuario para la gente del campo que ya nos escucha desde temprano, César. Interesante. Bueno, novedades en nuestro vecino país. Boicota segunda vuelta en la Argentina, según los pronósticos que se dicen, que se hablan para las elecciones. Opátala kirchnerismo, opátala populista. La Argentina, amiga, tuvo mejor a mí la situación. Bueno, desgraciadamente estamos de vuelta con una información no tan agradable. Esto que está ocurriendo, según la abogada Katia González, lo que está ocurriendo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nosotros no vamos comentar absolutamente nada mientras que no haya un informe oficial, tal como se merece nuestra audiencia. Pero si es cierto esto, lamentamos mucho que de vuelta en un ministerio tan importante en nuestro país haya ocurrido ciertas cosas que están fuera de lugar, sinceramente hablando. Es una lástima todo esto, porque es tan importante el papel que cumple el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el campo, que se tiene que andar perdiendo tiempo por estas discusiones judiciales. Pero si está el delito, no hay nada que hacer. Tiene que ser discutido y tiene que ser aclarado esta situación. Rocío Babel, ¿qué novedades tenemos? Tenemos las primeras novedades, César, en cuanto al pronóstico del tiempo se refiere para la semana. Para mañana martes tendremos cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, mínima 22, máxima 23 grados. Para el día miércoles, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, mínima 24, máxima 36 grados. Para el día jueves, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones, mínima 25, máxima 35 grados. Para el día viernes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones, mínima 23 y máxima 29 grados, César. Interesante. Bien, continúa esta cuestión tan horrible, tan asquerosa, la situación del tema del limpio. Acá la madre lo defiende al señor intendente, diciendo de que la chica tiene la culpa por bajarse la bombacha. ¿Quién le obligó o quién le incitó? También es culpable. Bueno, pero se necesita ayuda. Te coicoa y andeña y mi tierra. Muy bien, va para un beumita y en bebé Xololó, a Granusa, Oyapua, a Checato, a Sende de Timbae, de que ya yo pues baite que lo vitaco, saíma la tiempo y en la ñaño tijangua la sésamo, doña, doña Rocío Mabel. ¿A cuáles son las recomendaciones más importantes para el cultivo del sésamo, doña Rocío Mabel? Elimínase, va y se te va a elegir a la para allá, para a que se cuente. Así mismo, César, hasta esta quincena tenemos tiempo, hasta esta quincena nomás había tiempo para sembrar sésamo, César. Pero generalmente yo estoy tarde en nieve. Bueno. Sí, en la zona de Caguazú, Guairá y Cazapá, a partir de octubre hasta finales de noviembre, César. Sí. Y ya le cogí tiempo un mío, mi zona me... Ya yo te llamo la sésamo. Primer paso que se tiene que hacer, César, para la siembra del sésamo es la selección del terreno. Elegir suelos sueltos con buen drenaje y con fertilidad. El suelo debe ser arenoso, franco, arcilloso, con un pH de 5.4 a 6. Realizar rotación de cultivo. No cultivar en la misma parcela de sésamo del año anterior, ni cerca de cultivos hospederos de plaga. Preparar el suelo, debe ser suelto, sin terrones grandes, bien nivelado, sin compactamiento y libre de malezas por sobre todo. La semilla debe ser utilizada, semilla de alto poder germinativo, etiquetada y numerada por la... etiquetada, numerada y fiscalizada por la DICE SENAVE. Se recomienda se recomienda utilizar 3 kilogramos de semillas por hectárea a una profundidad de 2 a 4 centímetros. La siembra se realiza, como ya lo dijimos, en la zona de Caguazú, Guairá y Cazapá a partir de octubre hasta finales de noviembre, y el periodo de siembra inicia después de la primavera para la zona de Concepción y San Pedro, César. Después de la primavera. Va a irse la después de la primavera. Ah, vas a pedir primavera. Primavera. 4:17 minutos. Ahora es la época de siembra. Ahora es la época en que ustedes están en plena primavera. Pene por adeo, que es la primavera, ya ve. Hay por el cuñado ella. Solamente existen mujeres desarregladas. Una de ellas está acá a mi lado. Son las 4:17 minutos. Pabloña Camboaba, Dutation. Pablito, hola. Eita, Pablito. O sea, ahí le he peinado, Pablito, Pero cuánto he peinado espectacular, Pablito. Ya voy a andar porque es serio, responsable y trabajador. Ahí ya voy a Pablito. ¿Quiere comunicarse con nosotros? Puede hacerlo sobre los temas que tocamos. A nivel que se la Uroreíbe, porque se enañece la Uroreíbe. 611-370 y 606-484. Antes de ir a la composición musical, otras informaciones o alguna sugerencia, doña Rocío Mabel Cabrera. Y recomendamos, César, a Granusa, que nos apoya todas las mañanas, Granos y Nutrición S.A. Tiene como propósito promover suplementos alimenticios de calidad, César. Recomendamos a los agricultores la atención de Granusa, ¿verdad? Así mismo. Bueno. Y no solamente a los agricultores, también a la gente ganadera, ya que ellos producen granos para nutrición animal también. De la mano del distribuidor Nutrón acá en Paraguay, César. Sí. Granusa S.A. elabora sales minerales, sales proteicas. Granusa S.A. elabora, ¿verdad? Sí. No elaborada. Elabora. Y por acoche, y de tanto que por ahí yo que te llamo ahí. ¿Papá? Bueno, también tiene núcleo lactación y en sus propias instalaciones, por sobre todo César, que se encuentra en la ciudad de Ñembú. Va a irse el núcleo de lactación. ¿A dónde está? En Begulla. La núcleo de lactación. ¿A mí? Está también con nosotros Yololo. Desde el corazón de América producimos con calidad. Eso es, vamos a dar más detalles de todo esto después de ir hasta Don Pablo. Don Pablo nos ofrece como serenata musical en Amanecer Agropecuario, Se posima en el Divé, una composición de Emiliano R. Fernández por el recordado Tucho Martínez Rivera. Adelante. Extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré, probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas.

esta presentación. Tiene dos presentaciones, esa, sí. tres presentaciones. Lamentablemente no hay tanto en nuestro mercado, ¿eh? Exactamente, como toda sí. azúcar morena es un poco... La gente se reacia al consumo. Sí. Y vos sabés que yo también era muy reacio al consumo del edulcorante, porque generalmente el edulcorante ordinario que se vende en la calle, esta te produce un gusto a metal, y eso es consecuencia de la sacarina. Y el endulzado con KGE es muy exquisito, a pesar de que tiene también un poquito de lo que se llama sacarina, Sí. Así mismo, César. Hablamos de del azúcar Guayaquí, es denominada, la producida por la firma Yololo. Presentaciones de 1 kilo, 500 gramos y 250 gramos. El azúcar integral, también llamada azúcar negra o azúcar morena, tiene un color caramelo debido a la presencia de la melaza, miel de caña. Sí. A diferencia del azúcar blanco, el azúcar integral prácticamente no se rellena. Azúcar blanca. Así, a diferencia del azúcar blanca. Pero blanco no. El azúcar integral prácticamente no se refina, César, y se logra mantener sus cualidades nutricionales. Y hablas de melaza. Sí. ¿Qué tiene que ver la melaza con el azúcar? Eso me extraña. La miel sí. La miel de caña. La miel de caña sí, pero la melaza es prácticamente el residuo de la fabricación. Pero no quiero yo abundar en detalle, porque ese es, vamos a llamarle a don Francisco Río ahora que nos cuente cómo se prepara todo esto. Yololo posee también plantación de caña de azúcar dentro de la reserva Itabo, así como también la planta procesadora se encuentra dentro del predio para proteger la materia prima de cualquier contaminación, asegurar la calidad y poder calificarla como 100% orgánica. Ahí está, Rocío, lo que siempre digo. Un cañaveral que está a la vera de un camino no puede ser calificado orgánico. ¿Vos sabés cuántos vehículos está largando su humo tóxico? Todos los días. Todos los días, y muchas veces se certifica también esto. Bien, te agradezco, Rocío, y vamos a este material también tan útil. Algodón, señores, podemos cultivar hasta el mes de octubre, sin ningún problema. ¿Ahora estamos en octubre? Estamos en el mes de octubre, señor. Ya, el 26 yema. Opa yema en octubre. Pero ese año estoy después de noviembre, ¿verdad, Mandilluja? Me ponen a ver ese resultado. Porque en dos filas, septiembre, a octubre, a entonces año de noviembre, a Rosa Potricia y por ahí. De ese imponer se mandé yo. Ah, pues sí, imponer. Pablito es ahí. Estaría de lujo bien, Pablito. Japey y Catú, otra cosa recomendada a la señora Pichave. A mí te falta pende. Rimbar en mi una JPMP o Aracojna José Tea Yareco, lo que era Yeti. Va y se teja por la ñan de Yeti. Japopona. El cuándo se fue más a Japopona, porque se hizo un preparamiento adecuado del lugar de siembra. Reyapola, tratamiento de suelo, reyapola, cama alta, de haremos y suela, cuánto residuo viene, entonces Japopona. Bueno. A don Silvio Fernández me hago esa semilla cara y agrónomo y valetea y arroyo este lo que a cuando yo y como porque hoy en el freezer además pues que yo el Ministerio de Agricultura de hay que es freezer a pagar ahí por ahí bueno a ver tú hoy vete y cuando con momento cuave tuvo tiza tuvo tu tiza y por allá girasol. Pero el coiti tiempo de año tuyangua, octubre, bebé. Cara y Fermín Romero, oño tu tejina la girasol. Tambo, oño tu madre. Javilla, catu, ese es el término típico nuestro, Rocío. No decimos Javilla, sino Javilla. La jabilla y gatureño usted febrero, bebé. ¿Ja abatí? Pues ya es seis. A esa la se abatí y cañoto porá, y pues. Sé que la mujer ve lo mismo, va a decir, oye, desarrollarla y voy a preparar porá, o sea. Siembra directa, bebé. Pero voy a acuá, bebé. Machete colibe. A asada tuya, bebé. Bueno. Pero, oye, yo estoy. Oye, yo estoy de Japón. Apoye ya. Allá es con la abatí. Va a ser yo, yo. Yo de ahí de chico, me he pensado, le llamo a. Bueno. Escuché azúcar morena. ¿Se ha de coger azúcar morena? Mi molenita. Eso lo llevo, papá. Mi tiri de mí. Mandioca. Mandio. Como acá comer bebé año tipo, pero año tipo noviembre pe ahí. Maní, enero pe año tipo ahí. Por la semana, a la semana tuviste y parejo así. La única cosa que nació usted ahí era home. Home, así es. Manduví. Putangumba ahí es cuadro, ma. Por la manduví putamo, así, anda ahí. Ahí. A ver si el los dio madre. Ya le puede poner algo a ti, a ver. Estaba mirando que ojo lo mite y cuida un mapo, pues. O preparar y cuida, o domingo y cuida en el sureza. Marlene Fernández, ven a ver su. Y acá en Butete y amo y te hizo para tu punta de ver la ultimoño. ¿Sabes? Vio y cuida este. Y te acaba de meter ahí, pues. La semilla de Yemapo, a ver. Bueno, a. Pega tu. Yesamí. Comandada de Yabutá. Corrágeno cada vez más ya de cuara. A Yeyapola. Corraje. Yaucaña en el Babe. Ay, que tú ahí ya preparada las chichas, Shui. Sorgo, vi. La chicha. Es la bebida de los indígenas que preparan del sorgo y tiene prácticamente el mismo sabor que la cerveza, la chicha. Ah, acuerda la chicha, oye, monina, oye, por un yero que, o pa bebe la chicha, yero que, todo el día, o gululú y ve, dale por ahí, cuerda. Un gulurún de no por ahí. ¿Sésamo? Ya hemos el tratamiento de Yapuana. Ah, por otro lado, acá tú, que compañero, ya continúa, ya han de vuelta. Estamos en la tendida por ahí. 4:37 minutos. Ya Nemo Marandú, firma Xololó de don Francisco Riva y familia, ya han acompañado con mujeres. Va a otra novedad con tiempo, si tres minutos le vamos a mañana de. No, otra novedad fue de. De cuaño a tu. De. No estaban hambre, ministros se comprometen. Ministros de América se comprometen mejorar productividad agrícola, César. O sea, se hizo un llamado a centros de investigaciones, organizaciones de financiamiento y cooperación internacional a apoyar programas nacionales, regionales y hemisféricos para que favorezcan el incremento de la productividad. Este 22 de octubre se llevó a cabo el encuentro de ministros de Agricultura de las Américas 2015. Concluyó este 22 de octubre en México con la declaración de 8 compromisos para mejorar la productividad de la agricultura del hemisferio, César. ¿Cuáles son esos compromisos? ¿Tenés detalle de eso o no? No se tiene detalles, pero el sector agrícola. Vamos a investigar eso, Rocío. Sí. O sea, muy importante porque esta situación de los precios internacionales realmente dejan por debajo, dejan con el espíritu muy, muy decaído a los agricultores y esto se tiene que llegar a solucionar. Ya se nos fue, pero quedó su testimonio en la grabación. Uno de los componentes del conjunto de Luis Alberto el Paraná, requintista Julio Jara, y esta hermosa composición de los archivos de Radio Cumbre, Llave, composición de Carlos Ramírez.

ya ye poje, ya carujanguá, ya ye juzanguá, ja, va a sugerencia va ya recó en el programa Amanecer Agropecuario. Cuidemos nuestro aseo personal, preparando nuestro propio jabón de tocador. Ya preparate ya en detalle, que tengo ese ya y buru, ya y cuam, habla ya y buru, así. Allá ahorras en un platito a mí. A ver, a la nicotea ya preparas agua aña de jabón, 300 gramos de soda cáustica, 2 kilogramos de grasa de vaca, 3 litros de agua, una cucharadita de esencia floral. Utensilios, ya preparata, balde de plástico duro, palo largo, moldes tales como envase de plástico, tacitas o queseras. Pasos para la elaboración: calentar el agua en un recipiente, diluir la grasa utilizando otro recipiente, poner en un balde plástico duro la soda y la mitad del agua, revolver la soda hasta estar bien diluido, agregar el resto del agua y la grasa, revolver hasta que tome la consistencia como el dulce de guayaba. Aproximadamente 30 minutos es lo que hay que revolver. Introducir el colorante diluido en un poco de agua. También poner 3 a 4 cucharadas de esencia según el gusto de la familia. Cargar el preparado en un molde y después de 24 horas desmoldar y poner la fecha de elaboración. Dejar reposar 6 a 8 días para obtener una buena apariencia. Volvemos a repetir entonces los pasos para la elaboración. El primer paso es calentar el agua en un recipiente. El segundo, diluir la grasa utilizando otro recipiente. Poner en un balde de plástico duro la soda cáustica y la mitad del agua. Revolver la soda hasta estar bien diluido. Agregar el resto del agua y la grasa, revolver hasta que tome consistencia, la consistencia como el dulce de guayaba. Aproximadamente 30 minutos es lo que hay que revolver. Introducir el colorante diluido con un poco de agua. También poner 3 a 4 cucharaditas de esencia según el gusto de la familia. Cargar el preparado en un molde y después de 24 horas retirar y poner la fecha de elaboración. ¿Sí? Interesante, les recordamos a los componentes de la multiactiva que el próximo viernes vamos a hacer una reunión evaluadora de todo lo que ha acontecido en nuestro encuentro con el señor vicepresidente de la República y los proyectos que van a ser ejecutados en adelante. Así que Tapejo de Lomitaña y Muguetá, va esa paicatulla, aguantaco, crisis o ua comandio diligencia. Ja, primeramos de acuerdo, si amigos ya se cajanma, alguna forma ya salva jangmaco situación naiponeñetea. Así que ya al cierre de la cadena con Radio Guayabí, damos esta, perdón, con Radio Guarajú de Guayabí. Damos esta información para la gran audiencia de la multiactiva, que a estas horas nos escuchan. Lo mitacuera de Caiguja, oye, preparado Juan Marco Cueve, allá en Endújina, Rocío Mabel. Son las 4:53 minutos. Hay tantas cosas interesantes en el ámbito de la educación. Ojalá que este encuentro de los ministros hayan puesto énfasis en buscar la solución a través de la educación agraria para hacer realmente la gran reforma agraria que todos deseamos. Eso es así es, doña Rocío Mabel. Son las 4:54 minutos. Y vamos de vuelta a este ofrecimiento de la firma Xololó, orientación para la gente del campo. Incluso es un tema polémico porque hay tanta campaña contra el uso de los agroquímicos y sin embargo, o los defensivos agrícolas, y algunos con tanta mala intención lo llaman agrotóxico. Así es, lamentablemente. ¿Qué nos sugiere el Ministerio de Agricultura y Ganadería en cuanto al uso seguro de agroquímicos? Lo que nos sugiere este material, que va dirigido al pequeño productor, nos dice que elijamos el producto apropiado siguiendo siempre las orientaciones técnicas, César. Las normas con sus observaciones, que son siempre no admitir nunca un envase que tenga roto los precintos, o sea, abierto. Nunca reenvasar pesticidas en otro envase. Eso es común, compran el pesticida o el insecticida o compran los volúmenes mayores, se lleva en bidones y los almaceneros, cualquiera, venden por un cuarto, por medio litro, a escuela o fracciona, a pesar de pecado mortal. Es muy peligroso el fraccionamiento de defensivos agrícolas. Así mismo, sí, César. Es una irresponsabilidad del vendedor y también del que compra. Sí. Antes de emplear un pesticida hay que leer siempre la etiqueta y solicitar información. No pulverizar contra el viento, no pulverizar cuando se observa amenaza de lluvia, no limpiar las boquillas obstruidas con la boca. Esta es la boquilla. El famoso Reipeyú. Areicutuara, algunas cosas, porque Reipeyú pe boquilla, Jayepere moira momombure, pe rebotecue y catu ojo nerembere algún residuo, ¿eh? Otra cosa que se debe tener en cuenta es no contaminar el ambiente, César. Principalmente, ¿verdad? No contaminar nuestro ambiente, porque hemos bombo pero mire y grande de pesticidas y después de contaminar, imagina. No deje el manipuleo de productos a niños. Almacenar los productos en un local seguro, fuera del alcance de los niños y animales. Siempre leer la etiqueta antes del uso. Para medir o agitar los productos, no utilizar los utensilios del hogar. No usar equipos de aplicación defectuosos o que presenten pérdidas. No efectuar la aplicación por la mañana o al atardecer. Efectuar la aplicación por la mañana y al atardecer. Por la mañana más o menos ve en el manipuleo del producto no utilizar indumentaria, o sea, utilizar indumentarias de protección. Sí, estaba viendo ya, pues, lo dio. Ahí está, por ejemplo, desmalezadora mismo. ¿Cuál equipo protector? Ya mucha gente perdieron ojo, perdieron la vista a consecuencia de los golpes que recibe del elemento que despide con tanta velocidad las desmalezadoras al limpiar patios y demás cosas, sí. Así, no consumir alimentos ni bebidas o fumar durante la pulverización. Repite, porque vende pólica, tú le dejó algún residuo, ande de uja, muñera en el organismo, pero la parte de la toxicidad de estos elementos, repitáramos la misma cosa, penecuapaume, sí. Así mismo. Después de la pulverización, el operador deberá bañarse con agua y jabón. Las ropas y el equipo utilizado en cada jornada deberán ser lavados. Ok. Está lloviendo. Bueno, os cuenta hoy. Os cuenta hoy porque se llama y cotele a más. Desde ahí se llama eso la oquilla. Obvio, obvio, yo aquí, bueno, ¿eh? Pablito, ¿de cuál viene? Cachique. Y en poquito de esquina deja una partida de uno. Uno tuyo, yo voy a dejar. Chaycuao, quitáramos, y casi que. A otro uno tuyo, esa es la casi que la quitar. Me ha hecho 50 y también uno hizo. Me ha hecho las 50, obvio, había otiquitiquí, hay aquí, imagínense. Malo y que quitas. Me puede escuchar. ¿Papi? Continuando con la información, César, si no se puede acercar el envase vacío a una planta procesadora de los mismos envases, destruir o enterrar los envases vacíos y no reutilizar. Sí, usted para igual en esta campaña de tu chapao, ya puede ir a Tecnomil, o ya puede ver campaña. Empresas, César. Yo conozco una empresa que es Agrotierra, que si no traes tu envase vacío no puedes llevar otro producto. Uh-huh. Ya te prohíben netamente. No importa que ellos puedan perder en ese momento, pero la responsabilidad es grande, es lo que ellos dicen. Así es que ellos principalmente vuelven a pedir el envase vacío de insecticida o sea lo que sea. Y por haber medido que ella está morada, ella exigió, vea. Porque no me estoy dejando pedir yo, mombo, bueno, ringo, pero hoy yo he ponado el pesticida, lo que hoy por un ya mal, hoy por un aire, porque va a escuchar el bidón. Y por ahí te dije. Esta información fue presentada por Granusa, César. La empresa cuenta con el equipamiento necesario para abastecer creciente demanda nacional de suplementos alimenticios para los bovinos, con la más alta calidad, como así también cuenta con equipo técnico calificado que día a día ofrece el mejor servicio y conocimiento para lograr las mejores técnicas y tecnologías en nutrición animal. Ojo, mañana de Radio Cuarajú, a Javier Barribes, muchísimas gracias. Ñane muy un jaguereco ahora, bebé. Ojo, Yende Villan de operador. ¿Dónde te fuiste, pequeño, chiquitito, guapo? Son las 5:02. Esto es Amanecer Agropecuario. Bueno, oye, César, continuando con nuestros patrocinantes, Palmito Guayaquil también está con nosotros de la mano de Chololo. Esta presentación trae en una sola presentación que es de 500 gramos. La palmera es un nombre común de la especie botánica Euterpe edulis, es el nombre científico, César. También conocida como palmito, palmito dulce, palmitero, entre otros nombres. Es una palmera nativa del Brasil y Paraguay, de tronco delgado y alto, cuyas hojas terminan como si hubiesen sido cortadas en ángulo casi recto. Gente, la palmita ya, César. ¿Qué tenéis? Ah, si te ves ahí, te llamé en la puerta, lo hace. Lo hace el médico de cadera, doctor Romero. Hace el guasú, doctor Yangare, consejo. Se mi madre caída. Bueno, son las 5:03. Ya le mando un al doctor Carlos Lure. Doctor Carlos Lure, ¿cuál es el pobre? Porque lo que sí, pobre, con la isla cautiva, pero vieja. Mantiene y mando a. Interpretado por un grande de nuestra música paraguaya, un excelente cantor de grandes orquestas, incluyendo la del gran maestro Florentín Jiménez. Se ha destacado por su hermosa voz siempre y el Heiaku, los señores locutores modernos, el track número 5. Así que vamos a escucharle a ya hoy día cantando con sus hijos en esta hermosa presentación de Alejandro, Pablito y nuestro gran cantante López Simón. El 5, ¿lo está queriendo leer? Qué raro. Porque es nuevito este material. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar entonces de volumen. Qué pena, ¿eh? Porque nosotros veníamos escuchando perfectamente. Perfectamente veníamos escuchando en nuestro vehículo y acá el rebelde don Pablito su computadora no le enseña de allá. Bueno, ya en Duyena, entonces Tucho Martínez Rivera B con interpretación y poneitea de a lo que se fuiste. Ya ni muy nuño metí, y la cojueve. Se mandó a la don Francisco Cabrera, la siempre la o en cuenta la pilincho. El pilincho es la pililita, y es cuando vos tomás el arado y te colocas en la cabecera de tu barbecho, para, es decir, de tu parcela, para convertirlo en barbecho. A ella misma pegará sanacano pescándeles, anondi. El anó y la pirilita generalmente están juntos. Ja, generalmente vive Ewirar acá y llévate jape. Jape pe oye monro monandi, oye pe e por ajupe, jape yo huellimalan de surco, pende seguí, disputare y gato jove eso o algún uso y otro no real arado. Y por eso se lo llama el compañero de trabajo de la gente del campo, del cocué, cocué de un vapo ahí. Y se llama la música Happy Lincho. El track número 14. Corazón, pirita de mi, traigo a mi mamá, pues, o a un piloto.

Buenau, Obligado, Bellavista, Colonias Unidas. La gran cooperativa Colonias Unidas es una de las que todos los años nos ofrece la gran agrodinámica. Así que vamos a hablar con uno de sus, de los principales en cuanto al el que tiene siempre a su cargo la organización. Él siempre está como presidente de este evento tan interesante. Don José Engler, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Radio escucha, bueno, estamos en la Colonia Unida con tiempo inestable, pero estamos soportando lluvias también en la Nizá, ¿verdad? Pero la aerodinámica sigue en pie, o sea, después hemos vuelto a llover y con la aerodinámica. Decime, don José, cada día la aerodinámica crece, don José, cada día hay más participantes. Pese a la crisis que se está pasando en cuanto a los precios internacionales de los productos, yo creo que nunca ha decaído ese optimismo y ese dinamismo de la aerodinámica, don José. Así mismo, es increíble, o sea, tenemos ya todo vendido, lo que es la parcela, ya no sobra más fácil. Oye, Chihuahua, obviamente demuestra que hay credibilidad en nuestra organización. La gente le gusta porque vienen acá y aprenden y van y hacen lo que tienen que hacer. Y bueno, le tienen un buen resultado. Y por eso es que cada año vuelven la gente y la empresa también cada año están más interesados en presentar lo que ellos quieren, ¿verdad? Para cada año, ¿verdad? Y una de las cosas también, don José, es que yo veo de que cada vez más hay gente extraña a esas localidades, a Colonias Unidas, que visitan la aerodinámica. Los hoteles se llenan, no hay caso de conseguir hotel en esa época. Por otra parte también, don José, ¿podés decirme, hay alguna idea o hay algún lugar donde la organización o los organizadores, ustedes, piensan en que se puede llegar a instalar un lugar especial para camping? Sí, don César, tenemos más hoteles ya en la colonia, ahí creo que es el nuevo que ya están funcionando. Y también los hoteles que están luego ya están ampliando su lugar, tienen más piezas, más atenciones. Y hay lugares para camping, sí, porque no tenemos el hotel más amplial, que es un espacio muy hermoso. También ellos están cada año recibiendo ahí a gente que quiere venir a acampar. Lugares espectaculares que tiene todo un parque ecológico, tiene también muchas cosas naturales para mostrar, y está recibiendo gente cada año, todo el año mismo, etcétera. Y yo creo que para la dinámica hace más todavía, si sale propaganda, hay más gente. Sí, no, yo hacía nomás referencia, don Engler, que ahí dentro del predio de la aerodinámica misma, ¿no se podría destinar un lugar para camping? No, dentro del predio no, ya no hay más lugar, está totalmente vendido todo el espacio. Tenemos comprado una parcela nueva, pero ese todavía no está en los documentos de la guía, como para decir, bueno, acá podemos hacer, pero yo creo que para el año que viene, o sea, es una buena idea lo que vos estás teniendo. Yo creo que para el año que viene ese lugar no lo compramos porque hay un monte natural, y yo creo que eso vamos a plantear para la comisión. Y yo creo que no va a ser, ¿por qué no? Para pinchar, con mucho gusto. Yo voy a plantear la comisión y vamos a ponerlo también a disposición, ¿verdad? Eso sería interesante, porque Manapio, Yajapucuta, Caray José, está ahí la gente de escasos recursos ahí, o sea la aerodinámica, ando useila en el día. sino putacé por varios días, porque tengo que elaborar un calendario de actividades de porambayepeas a la distracción o pago otro lado ya topá. Y después, por ejemplo, están los cursos de capacitación que se suele hacer. Don José, peaña promociona mierda, don José, porque esta gente no y cuaila la importancia de los cursos de capacitación de Yapoa cada año de local por ahí salón de Porambayepea de la aerodinámica donde se hace eventos sumamente interesantes. Entonces hoy, por ejemplo, caso estudiante o mira José el Catú Joya por la Icampi dos, tres días aprendió Pedro Gansá, porque tiene atractivos muy importantes la aerodinámica, no solamente las muestras, sino también, como te dije, la parte educativa, que es muy importante, don José Engler. Así mismo, ese es nuestro punto principal, siempre en los cursos de capacitación, y es de todo el año estamos haciendo, y más centralizado en los días de eventos aerodinámicos. Tenemos ahí el programa, eso estamos pasando, si vos querés eso, transmitir por tu emisora para que la gente se entere de la importancia que tiene los recursos de capacitación. Y así, entonces, eso es nuestro punto principal en la aerodinámica, hacer capacitaciones a la gente realmente que quiere aprender y que quiere seguir creciendo. Un pensamiento, don José, elimina la novedad importante vea en materia de innovación de cultivos y demás cosas, o presentada con año cuatro de la aerodinámica. Y bueno, tenemos para hacer una demostración, ¿verdad? Que viste que la gente ya sabe que el problema del campo había el año pasado, hay muchos problemas climáticos y la variedad es que fue más resistente a sequía, otra variedad que es más resistente a la enfermedad de la roya, que ya sabemos que es agresivo. Y también tenemos informe climático, que es en curso, también se va trabajando. Bueno, eso es importante, tenemos estaciones de servicio que se muestra ahí, tenemos el programa, o sea, todo lo que es cultivo nuevo, ¿verdad? Eso se va a estar demostrando ahí en el campo de monotipo. Y por interés, don José Engler, aparte de eso, Pepe Yapube tiene servicios de Porambayepébala, o Juape, a través de un sistema de transporte, pero muy bien organizado, don José Engler. Así mismo, cada sucursal con su técnico y jefe sucursal tiene cada año su programación, ¿verdad? Para no encima de los días, y bueno, nosotros estamos disponiendo colectivos, depende de la necesidad del lugar, uno, dos, inclusive pues, y más también colectivos para atraer a la gente que quiere venir a la dinámica, y eso hay que recordar, ustedes, que eso para el que quiere venir no va a tener ningún costo, eso sobre todo lo que es cooperativa, el costo del colectivo y entrada tampoco no se cobra nunca y no se va a cobrar nuevamente este año, ¿verdad? Muchísimas gracias, don José. Vamos a estar permanentemente ya en contacto promocionando este tan importante encuentro que organiza todos los años la cooperativa Colonias Unidas. Un evento sumamente importante a nivel campesino, a nivel nacional y a nivel internacional. Felicitaciones, don Engler. Gracias, don César, y te estamos esperando como cada año a que venga vos también y a cada uno que quiere venir, le vamos a estar esperando, ¿verdad?, para demostrar que es lo que se está haciendo en la Colonia Manía. Ya está la gente y en Muguetaja, ya cumpla su idea, eso es lo que es nuestro objetivo. OPCT. Bueno, muchísimas gracias, don José Engler. Son las 5:24 minutos. Pablito, busca pues algo de Luis Alberto del Paranaña en Dugamá, y capturamos, tengo la evento de Tuchapayepeo, y acá año tras año la aerodinámica de la cooperativa Colonia CND. ¿Ya está, Pablito? ¿Pablo? ¿Ya estamos? Vamos con esta interpretación de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Thank you.

la seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de leche es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más. Más leche es igual a más salud. Toma leche y prolonga tu vida. Más en acción con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección, yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jupitivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que va para empresa Baisajera, como fue instalado, a Baisa un vapor que entendí. A cual con empresa Nuevo Obrero, eso es cabeza, lo entendió, eso es la empresa anterior, un cuajazo. Oye, cuajazo, a ver, compañero, está claro para Baisa Sociedad Anónima. Sí, a empresa, a ver, eso es cabeza anterior. Ojo, pon ahí, te digo, este con una talla que hay. Con empresa que estoy traigo ya me pueden decir porque por primera vez no la empresa ya han empezado a burlar según venía y ya la interés más él hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa que está privado para más que un sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní como ni mejor es la o ni cumplimos a la zafra la efectiva jaupean o es sin interés ni me baja sin embargo otra institución de nacionales o sea privado más en duda y se la sin interés o mejor es la plata cuando empezamos sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija, 8 millones de enteros pagados a Ocaes, se la muy agradecido con la empresa porque la topa y se la otro lado, o poco grande. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Bueno, son las 5:32 minutos. Y estábamos justamente haciendo una evaluación del trabajo que llevaron adelante estos estudiantes de UNASUR, incluso incluyendo algunos profesores, en la instalación de parcela demostrativa de la avena negra y el lupino en forma combinada para la siembra de la mandioca. Y el resultado es sumamente positivo, pero con poco rendimiento en cuanto a fructificación, a raíz de que se ha prácticamente cultivado ya fuera de tiempo. Pero los beneficios que uno adquiere en este tema de la aplicación de los abonos verdes, justamente de eso nos hace, y de toda la problemática de la mandioca, nos hizo en una oportunidad referencia don Adriano Franco. Don Adriano Franco, en un encuentro entre periodistas, ha dicho que el beneficio enorme de recibir la educación antes que nada, ¿eh? Gracias. Todo con mi técnico, yo ubicado bien la fecha, oye, ya pongo una cuestión de apoyo, ya con mi hija pobre, con tu falta de beneficio, a través de hacer bien las cosas. Eso fue lo después, en esta oportunidad, justamente. Hasta acá, ¿cuáles son los puntos en los cuales están trabajando y cuál es su situación con relación a este proyecto? Este es el testimonio de Cipriano Ramos, también sobre el mismo tema de la producción de mandioca. Y tres programas televisivos visitaron nuestra parcela demostrativa en aquel entonces y se dio las distintas explicaciones que guardan relación a cómo prosperar con el cultivo de la mandioca. Ozona de Cesores, ya lo convertí como gran productor, o sea que tú sabes, ya en Alar, y quedé con tema de mandioca, cultivo de rama mandioca. Ah, que ahí está exclusivamente para hacer, a ver, te sea una codiza, a ver, y 50% joina este mercado de abasto. Pensé que dice por que ibas había sido joina de alcance, y capturar ya poja, o esa imagina la diferencia, porque sé la escuela terreno aplicada, la tecnología, cuál es el abono verde a Ecocoa, entonces esa es la diferencia que realmente es importante, y ahí hago trabajo, ya poja, la expone a un inspector y alcance, lo esa tema, a los mujeres de tejido, ya poja de evaluación. La cuando bastante imaginan la mujer del tiempo, todo el mundo oró, a los instalan botilo para mata para cuando sea esa vaina 90-95% que no está sí o sí. A ver, la vamos a ir con una vez, a ver, 100% y entonces, pedazo si te iba a dejar de naranja y para tu ya podía. Claro, en acercarte a los micrófonos de la prensa radial, escrita y televisiva para. Acá justamente capacitando don Adriano Franco hace de vuelta referencia en lo que se refiere al cultivo del algodón, de la mandioca. Bueno, vamos a poner a punto también otra parte de la cuestión educativa de lo que es el trabajo en el campo. Acá, por ejemplo, el señor César Borda, director de Granusa, hace referencia a la importancia de los complementos para mejorar la nutrición animal. Granusa. Granos, nutrición. Interesante. Tienen un evento muy importante, doctor, el próximo lunes en la Asociación Rural de Paraguay. ¿Puede usted darnos detalle de ese evento, doctor, por favor? Sí, más tarde, para la audiencia, para usted y para toda la gente del campo que está en producción procurando por el país. Entonces tenemos el próximo lunes, 16 de marzo, a partir de las 8 horas hasta las 17 horas de la tarde, un simposio internacional que estamos organizando para ver la productividad en Paraguay. El objetivo de ir mejorando lo referente a la producción de carne bovina en Paraguay. Estaríamos observando principalmente el tema del confinamiento como herramienta de mejorar la rentabilidad en la hacienda, en la estancia. Momento oportuno, doctor, porque hay que tener en cuenta de que estamos con mercados muy interesantes y cada vez más con más exigencia. Yo creo que este encuentro será tan favorable para los productores. Correcto, el objetivo de este es justamente mirar un poco el mercado nacional e internacional. Vamos a tener un simposio económico, también la parte técnico, como la presencia de importantes técnicos de economía, tanto nacional como viceministro de economía nuestra, y también del vecino país y los Estados Unidos de América también, que están hoy en la vanguardia de la producción de carne. Entonces estaríamos en un tipo internacional con el objetivo de analizar nuestra situación y ver en cómo estamos y en qué podemos ir mejorando. ¿Qué hora comienza el simposio? Bueno, esto es justamente un testimonio de las actividades que Granusa viene llevando a cabo en nuestro país. Hay que tener en cuenta que encuentros sumamente interesantes a nivel internacional, buscando cada vez mejorar la nutrición animal, lo hace Granuza. Son las 5:40 minutos, momento en que vamos a escucharle un poco al arquitecto Achón interpretar esta composición de Emiliano R. Fernández, La Página Rota. Sus cárdenos reflejos desmayan lentamente en ritmo con inmenso profundo parecer. Conmigo ya la noche envuelve en su ancho ver, como un fantasma loco mi pobre corazón. La noche iba a las aves del mar y del despego, sobre mi alma cruzan en larga procesión. Llena un frío de ausencia mi lúgubre aposento, y a Dios solo confieso mi tétrico sufrir. Y tú, lejos amada, ignoras mi tormento, ignoras el martirio de mi intenso vivir. Mi senda entenebrida está llena de espinas, agudas y punzantes espinas de dolor. Los jilgueros huyeron de la selva vecina, ya no sueltan al viento su música de amor. Así también yo vivo, herido de tu ausencia, distante de tu gracia, sin escuchar tu voz. Las olas del destino arrastran simplemente mi barca de esperanza y a ti fuera de todo. Perdí ya tu cariño, perdí ya tus amores, llorando desengaño, cargado de dolor. En Fernanda mis brazos, que sobre la ceniza, perennemente tuyo, te encontrarás mi amor. Aquel dichoso nauta, hoy naufragó sin destino, sobra en las olas del mar de la visión. Amada, tú lo sabes, perdido está el marino, porque apagó el destino su faro de ilusión. No importa que tu gracia florezca en manos ajenas, no importa que se burlen de mi fe y mi ilusión. Aunque mi senda encuentra de lado y senda llena, rencor no guardará mi pobre corazón. Las flores que otrora brindó la primavera, hoy pálidas y mustias están en la orfandad. Y todo gime y tiembla en la angustiosa espera, aguardando que vuelvas y niña la voluntad. Tal vez el egoísmo falaz y traicionero, que ayer lo destruyera mi nido de placer, mañana se transforme y sea en el sendero, como la flor que aroma. Cristian.

el pacto de confianza. NGO. Caraín en Itijara, Jacaraí Monoja. César Morán, Hipotiva en Areje Plumejawa. Upevare, Reñón Gatúa era Javingüe Bosapotine. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Son las 5:51 minutos, ya estamos llegando prácticamente al final del programa Amanecer Agropecuario. El ejército de la Unión Informativa ya está en el departamento de prensa y don Jorge ya dándole el dinamismo necesario para que pueda usted estar bien informado. Son exactamente 5:52 minutos. Ayer me encontré con la sorpresa de que el tramo Nueva Colombia, Cordillera, está totalmente asfaltado, sin ningún ruido se hizo ese asfalto que está beneficiando a una vasta zona del país, uno de los lugares que tenemos que mezquinar, conservar aquello por la cuestión de la riqueza inmensa que esto se sigue teniendo hasta hoy, el gran pantanal de la cuenca del lago Ypacaraí. El desagüe del lago Ypacaraí hasta el río Paraguay es justamente el río Salado. El río Salado que alguna vez fue el cauce que pudo por donde pudo salir una embarcación preparada por un matrimonio que vivía en San Bernardino y que justamente lo llamó Ulf. Era un pequeño barquito de vela que fue a quedar en los océanos de la la zona cercana a Cuba. Ahí encalló el Ulf y en la República Dominicana encalló el Ulf bajo el capitán de Ture Erickson. Ajá. Bueno, lo que sí este barquito pudo salir de San Bernardino, donde fue construido, ahí en los astilleros que existían aquel entonces, y cuando entonces se publicó un párrafo de las publicaciones, decía: el Ulf conquistó el Salado, pero casi secó el lago. Tuvo que abrirse en algunas partes de los pasos difíciles del Salado para poder, justamente ahí donde hoy día están los puentes del Salado, ese era el paso más difícil porque había algunos pedregales en el cauce del río Salado. Y fue toda una novedad extraordinaria en que un pequeño barquito haya conquistado el Salado y salir al mar. 5:55 minutos, y ojalá que eso se cuide, que se siga manteniendo ese gran pantanal tan atractivo, donde hasta hoy abunda una diversificada fauna. Están los carpinchos, los chacarés, y ya es nada más que un recuerdo el lugar llamado Ciervocuá. ¿Por qué Ciervocuá? Los ganaderos tenían justamente algunas bateas donde le daban sal a los animales, y los ciervos subían la cordillera de los Altos para poder ir a gustar un poco de sal en esos salitrales es decir, esos lugares donde se le da a la vaca, en los famosos curas, donde se le daba la alimentación de... Ya no podemos. Sí, ya terminó el programa. Y eso que se conserve un poco, esos nombres. No el tema de darle el nombre de Anfidia Matiauda a algo tan hermoso como Ciervo Cuá. Igualmente ocurría con la cuestión de las gacelas. Los ganados subían la cordillera de los Altos para ir a estos lugares donde se le daba sal a los animales. Y entonces queda el recuerdo de Guasupá. Y por otro lado también está el caso del gran pantano que bordea el arroyo Mael, donde se llamaba Yaguaretecuá. Oye, pues la Yaguaretecuá, pero eso ya es historia. Y por lo menos lo que sobra tenemos que conservarlo. 5:57 minutos final del programa Amanecer Agropecuario. Volvemos nosotros mañana, de ser posible, a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Esa poña de Choco puede enfrentar un perro con mi mire y ahí potaba en una nivel grande escudo moñé. Amplitud modulada. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Cuidamos emociones. Cuidamos sentimientos. Cuidamos a las personas más importantes del mundo. Con atención de calidad y prevención, hemos salvado la vida de decenas de madres este año. Y con tu ayuda, seguiremos mejorando. Si estás embarazada, consulta en tu servicio de salud más cercano y construyamos un futuro con más salud. Gobierno Nacional. Construyendo el futuro hoy. móviles y contactos de exteriores. Cambio y monedas extranjeras. Resumen de noticias.